Ser Podcast. En la cadena Ser, ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Este pedazo de música. Ya estamos aquí. Esto es Cadena Ser. As we spoke of many things, ooh. temas históricos de George Benson, Nacho Boe. Con algunas estrellas como Jorge Dalton. Esta barbaridad que entra como un cañón. Es Maxwell. With me. Además todo junto, no está separada la preposición y el propio. insisto. Barbaridad de tema. Esto que suena despacito. Esto se me acopla de vez en cuando. Pero es manía. Me gustan tener los cascos altos y esto no queda bien, ¿no? JK, The World. What's the world? Eso así, despacito, despacito. ¿Quién no conoce esto? Lo que pasa es que son versiones distintas. Es Regina Bell, Steve Cole

Steve Cole y George Duke, como decía, se nos fue. Estas voces en falsete también me encantan. That's the way of the world. Con una de las voces perfectas de esto, de estos pagos, Maisa Lake, acompañando a la banda Incógnito. Cause the world seems cold. Stay young. nos vamos a ir. Mr. Russell Patterson. Y un temazo que se llama Spend the Night. Esto es, ya estamos aquí, esto es Cadena Ser. Rafa Fuentes con Antoñito Ramos al lado. Menos mal. Nos vamos. Besos. La radio.